Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Ceriani. Hoy es miércoles 23 de mayo. Bueno, hemos cambiado un poco en esta visita del padre el orden de los especiales. Siempre hacemos los tres días juntos. En esta visita, por razones de orden y también de velocidad en el tratamiento de la información, hicimos el viernes pasado el especial dedicado a la situación de la fraternidad y hoy comenzamos estos dos días dedicados al tema del Apocalipsis. Padre, muy buenos días, bienvenido. Bueno. Arranquemos entonces. Con la asignación de los elegidos del capítulo 7, San Juan interrumpe pues la visión de los siete sellos para intercalar una visión que está aludida quizás al abrirse luego el séptimo sello. Hay un tiempo de calma en el cielo para preparar a los elegidos a las luchas que se anuncian. La visión preliminar de los sellos se cierra con la visión del cielo y la añadidura de todas las almas salvadas y revestidas de la gracia divina. La gloria del cielo, último destino del hombre, abre y cierra el libro. Vaya si es consolador. Pero los que a estos no los consuela es porque quieren la gloria de la tierra. Mesianismo judaico. La gloria del cielo, último destino del hombre, abre y cierra el libro. Y ese último destino del hombre es incorporarse a la gloria eterna, infinita de la Santísima Trinidad. Para ir y cantar esa gloria. El que no quiera participar de eso, y bueno, tiene de qué quejarse, evidentemente, acá en la tierra. Pues se queda sin el pan y sin la torta. Pero el que quiere incorporarse a cantar por toda la eternidad la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y continuar ese gloria patri, et filio, espíritu, esto es consolador. Entonces, comienza con ese versículo primero que ahora tenemos que explicar un poco. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, ahí habíamos terminado con el Padre Grosso el mes pasado, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. El silencio en el cielo por media hora acontece pues al abrirse el último sello. Esto muestra que la división en capítulos realizada en la Edad Media no es correcta. Este primer versículo del capítulo octavo corresponde todavía al capítulo anterior. Se esperaba ver explotar una nueva catástrofe, pero el resultado producido es de una naturaleza completamente distinta. Este silencio profundo y solemne contrasta con los cánticos y alabanzas que hemos señalado ya en diversos lugares, por ejemplo en el capítulo 4, versículos 8 al 11, en el capítulo 5, versículos 8 al 10, y en el capítulo 7, versículos 10 al 12. Es ese canto, ¿no es cierto?, de los elegidos y demás que hacen en el cielo. Entonces ahora viene un silencio. Ahora, respecto a ese silencio, yo ahora entonces les propongo, en primer lugar, la interpretación directa del padre Castellani. Y he traído otras interpretaciones. Bueno. No con esto pretendo ser exhaustivo ni terminar de explicar todo, pero bueno, por lo menos leamos lo que dice el padre Castellani, lo que dice Monseñor Straubinger y otros autores. Dice el padre Castellani. Al respecto dice el padre Castellani, me hizo pensar este versículo, y no a mí solo. Ni en mi cabeza ni en los libros le encontraba significado congruo, hasta que orando por él un día creí ver. Es un breve espacio de paz y calma en la iglesia, espacio de una generación o menos, y responde al cuadro anterior de la asignación de los elegidos. Silencio supone ruido antes y después, el ruido de las olas del mar mundano que secará a los hombres de temor. Después encontré por caso que esta interpretación es de Victoria, San Beda el Venerable, San Alberto Magno y los medievales en general, precedidos por Andrés de Cesarea en el siglo VI. Media hora es el 50º de un día. 24 dividido 50 da 0,48, que es más o menos 0,50, que es la mitad, media hora. 1000 años para Dios son como un día. ¿Será un descanso de unos 20 años? 1000 años dividido 50 da 20. O sea, ese 0,48 responde perfectamente a 48 medias horas para tener 24 horas. Ajá, sí. Perfecto. Por eso es un 50º perfecto. Sí. No hace falta que sea 50, no, es 48. 0,48 es el 50º de 24 horas. Uh-huh. O sea, en 24 horas tengo 48 medias horas. Bien. Ahora bien, como 1000 años, muchas veces en la Sagrada Escritura, pasa por ser un solo día, entonces el Padre toma 1000 años como un día, lo divido por 50 y me da 20 años. Por eso él dice que sería ese silencio como una paz de unos 20 años, una generación. ¿Será un descanso de unos 20 años en los supremos afanes del mundo? Un descanso durante una generación es una nota que frecuenta las profecías privadas sobre el fin del mundo. Esto último es una cábala mía, pero la media hora ciertamente denota breve espacio de tiempo, no es una literal media hora de reloj. Periodo de paz y calma, con guerra y tormenta antes y después, no es lo mismo que triunfo temporal y terreno de la iglesia. Entonces, aquí viene, porque muchos toman esta interpretación del padre Castellani para decir, vieron, va a haber la restauración de la iglesia. Claro. De unos 20 años, 25 años. Es lo que nos está diciendo la fraternidad hoy por hoy, con Monseñor Felé a la cabeza. Sí. El padre Castellani termina aquí, en la interpretación, en el libro del Apocalipsis, periodo de paz y calma con guerra y tormenta antes y después no es lo mismo que triunfo temporal y terreno de la iglesia. Y yo agrego, ya lo hemos hecho la última vez, hace 2 meses, lo hemos hecho en otros momentos, el año pasado, para conocer el pensamiento del padre Castellani sobre el supuesto periodo de florecimiento de la iglesia, ver los especiales de marzo del 2012, donde están todos los textos, sobre todo tomados de los papeles de Benjamín Benavides, pero no solamente en los papeles de Benjamín Benavides, sino también en el propio comentario al Apocalipsis. Entonces, no le hagan decir al padre Castellani lo que él no dice. Claro. Porque en un autor hay que tomar todo el conjunto. De todos modos, esto es lo que dice el padre Castellani. Ahora les propongo el comentario de Monseñor Straubinger, que interpreta y explica de este modo en su Biblia comentada. Algunos consideran que el sexto sello, del capítulo 6, versículo 12 al 14, no es abierto sino después del séptimo. Es decir, de esto que estamos leyendo, de este periodo de silencio. Es el capítulo 8, versículo 1. Porque la gran tribulación, el séptimo sello, es necesariamente anterior a las catástrofes cósmicas que se anuncian en el sexto y que preceden inmediatamente a la parucía. Entonces, Monseñor Straubinger dice, algunos autores consideran que el sexto sello se abre después del séptimo. Porque el séptimo, que es la gran tribulación, necesariamente debe venir antes de las catástrofes cósmicas, por ejemplo, como están en el capítulo 24 de San Mateo, en el 21 de San Lucas o en el 13 de San Marcos. Ese famoso sermón escatológico. Entonces, algunos autores dicen que el sexto sello se abre después del séptimo. Entonces, alguien podría preguntar, bueno, pero si es así, ¿por qué San Juan no puso como sexto sello la parucía, la gran tribulación y después el séptimo? Bueno, es porque justamente está la cuestión de la recapitulación. Sigamos con Monseñor Straubinger. El Señor dice, en efecto, que el oscurecimiento del sol, etcétera, se verificará inmediatamente después de la tribulación, que la parucía vendrá a continuación de aquellos fenómenos, que las persecuciones contra los justos serán antes de todo eso. Es de observar que San Juan, a diferencia de los otros sellos, dice aquí, yo vi cuando él abrió, lo cual podría ser una visión anticipada del fin. Y parece confirmarlo el hecho de que en el capítulo 7, versículo 14, bajo el sexto sello, nos muestra ya a elegidos y a los que vienen de la gran tribulación, como si las calamidades del séptimo sello hubiesen ya pasado. Tiene una lógica esto. Uno le encuentra una cierta lógica. Sigue diciendo Monseñor Straubinger. Según esto, estas calamidades serían la respuesta de Dios a la oración clamorosa de los santos del quinto sello. ¿Qué dice? Recordemos, capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. ¿Se acuerdan que en la introducción hemos hecho referencia a esto? La respuesta de Dios es, esperen todavía un poco. Claro. Y así lo vemos en también el capítulo 8, versículos 3 al 5. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. O sea que se terminan las tribulaciones directamente por parte de Dios y van a comenzar las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de sus santos, ¿eh? Como queda bien indicado aquí. Dice además Monseñor Straubinger, quedaría también explicado así el silencio de media hora en el cielo, fenómeno que nadie aclara y que consistiría simplemente en que cesaba de oírse aquel clamor de los santos. Vean qué diferente es decir, simplemente cesa el clamor de los santos, porque Dios les dice, esperen un poco, porque ahora van a venir las calamidades enviadas por mi propio Hijo, gracias a vuestras propias oraciones. A decir que habrá un periodo de calma, de paz, de florecimiento, de triunfo de la Iglesia. Es completamente distinto la interpretación. Entonces, más allá de que uno le guste o no, hay que reflexionar sobre esto. Por supuesto, cada uno agarrará la que conforme a su corazoncito más le convenga. Pero hay que adaptarse al texto también. Está bien. La media hora sería el poco de tiempo de reposo que se les indicó a los santos que clamaban en el capítulo 6, versículo 11. Según esto, esta escena sería la continuación del quinto sello y el silencio sería el de los santos que allí clamaban y ahora esperan los acontecimientos que se describen de aquí en adelante. Helling, todo esto, es Monseñor Straubinger. Seguimos citando a Monseñor Straubinger. Helling, que ha observado este fenómeno, dice, San Juan, utiliza el esquema sinóptico en el cual parece haber querido introducir este orden general. Plagas sociales, primero a quinto sellos, y luego las cósmicas en el sexto sello. Ha encerrado varias plagas en el sexto sello para poder derivar hacia el séptimo, que está vacío, la segunda serie de calamidades. Pero no se entiende cómo podrían continuar las pruebas si la parusía tiene lugar al fin del sexto sello. En todo caso, los acontecimientos escatológicos de que habla San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, que dice, os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en todo caso, todos los acontecimientos, esos acontecimientos escatológicos de que habla San Pablo, que acabamos de citar, no podrán ser anteriores a la gran tribulación o período del anticristo, sino que se refieren, como está anunciado, únicamente a la parusía, en la cual los muertos o los que quedemos seremos, cuando nuestro Señor descienda del cielo, arrebatados a su encuentro para estar con él siempre, y no solo por un período. También parece que va encajando perfectamente, pero insisto, esto no es con una leída. Esto hay que estudiarlo, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que marcar. Bueno, esperemos formar parte de aquellos que lo vean y que estemos del lado bueno. Sigue Monseñor Straubinger. Esto explicaría finalmente la existencia de justos sobre la tierra en tiempos del anticristo, que veremos en el capítulo 13, versículo 7. Se le concedió, dice este capítulo 13, 7, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y en 24, luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, todo eso sería una explicación de la existencia de justos, o sea, de viadores justos, viadores justos, porque va a haber viadores no justos. Entonces, explicaría la existencia de viadores justos en tiempos del anticristo, de modo que la promesa que Jesús hace a sus amigos de escapar a todas las calamidades, en San Lucas 21:36, que después leemos, repetida a la iglesia de Filadelfia, que ya hemos visto, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 10, ha de explicarse como una especie de protección mediante la cual no perecerá ni un cabello de nuestra cabeza. Entonces, repetimos, esto explicaría finalmente la existencia de viadores justos sobre la tierra, de modo que las promesas que Jesús hace a sus amigos de escapar de todas las calamidades, que dice, estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21:36. O sea que cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar a algunos de pie. justos viadores. Y lo mismo está dicho en la carta a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Filadelfia, no la Odisea. Filadelfia, no la Odisea. Y menos Sardes. Sí, claro, obvio. Pero ven cómo se va enganchando todo. Y ya termina Monseñor Straubinger. Según otros... O sea, que esto es la interpretación de Jelin, que es la interpretación que ha sido tomada en la Biblia de Gio. Uh-huh. O sea, Gio no tiene su propia interpretación, o al menos no únicamente. Entonces, muchos de los libros de la Sagrada Escritura, él toma la explicación, la interpretación, la exégesis de otros autores. Para el Apocalipsis, toma la de Jelin. Y Monseñor Straubinger toma de Jelin esta parte para explicar la cuestión del silencio de media hora en el cielo. Pero hay otros, el mismo Straubinger nos dice, hay otros que dicen otra cosa, no solamente el padre Castellani, sino otros. Leamos a estos otros tal como nos los hace saber el propio Monseñor Straubinger. Según otros, el silencio sería simplemente la interrupción de las alabanzas del capítulo 4, versículo 8 y subsiguientes. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todos, a todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y en capítulo 5, versículo 7, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces estos dicen que sería la interrupción de ese cántico de alabanza de los justos en el cielo, pero no explican el motivo de esa interrupción. Otro autor, Pirot, reconoce que aquí esperábamos el desenlace final y solo vemos un final de acto, y añade que la apertura del séptimo sello permite la introducción de una nueva serie de catástrofes, cosa que no parece posible según lo dicho anteriormente. Bueno, hasta ahí, Monseñor Straubinger. Sí, acá hay una este comentario que hace Pirot. Dice Straubinger que no parece posible porque probablemente no tenía la visión de la recapitulación que implica el séptimo sello, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hasta el sexto sello ya está todo completo y el séptimo viene a recapitular. Así se entendería que aparezcan nuevamente tribulaciones una vez que habría ocurrido la parusía. Uh-huh. Bien. Bueno, hay otro autor, muy cortito, no es Jelin, sino Jeslin, o Jeslan, porque es francés. Según Jeslan, que es el autor del plan que yo les propongo, ese plan está hecho por Jeslan. Este autor hizo su interpretación en la época del pontificado de Pío XI y tiene una carta de alabanza, alabatoria, por parte de quien era el secretario de Estado de Pío XI, el futuro Pío XII, es decir, en aquel entonces el cardenal Pacelli. Que lo leyó, son como todas esas cartas, ¿no es cierto? Los autores envían libros al Vaticano, vaya a saber si realmente lo leyó o no, pero la carta laudatoria existe al comienzo del libro de Jeslan. Según Jeslan, ese silencio es total y sigue a la ruptura del séptimo sello, y es para destacar que el libro no contiene nada más, que la revelación ha terminado y la historia del mundo acabó. Una media hora de respiro fue dada entre los dos septenarios, el cuadro de los sellos que terminaba y el cuadro de las trompetas que iba a comenzar. Como diciendo, no esperen otra cosa. Eso es lo que dice este otro autor. Y después está San Victorino y otros comentadores. Piensan que representan Initium Quietis Aeternae, se seguiría de esto que el séptimo sello nos habría llevado al fin del mundo y que las visiones posteriores retomarían la descripción de las calamidades y combates que deben preceder a la venida de Cristo. De allí que las siete trompetas y las siete copas serían paralelas a los siete sellos. Uh-huh. Lo cual se ve perfectamente en el gráfico hecho en base al comentario del padre Castellani. Entonces, la descripción de esas calamidades y combates que deben preceder a la venida de nuestro Señor es paralela con las siete trompetas. Perfectamente vemos cuáles son los siete sellos o a cuál de los sellos corresponde, no todas, pero sí algunas de las trompetas, que es lo que vamos a comenzar a ver inmediatamente. Bueno, entonces, después de ese versículo primero del capítulo 8, que insisto, para mí forma parte de la otra visión, comienza ahora la quinta visión, que es la de las trompetas. Leamos entonces el texto del libro sagrado, versículos 2 a 4 del capítulo 8. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios, y les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes para ofrecerlos con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Y los siete ángeles con las siete trompetas se aprestaron a sonar las trompetas. Recordamos entonces, a ver si me entendieron, las siete trompetas significa las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo por pedido de los santos. Terminaron las tribulaciones directas de Dios Padre, comienzan ahora las tribulaciones enviadas por Dios Hijo como consecuencia de las oraciones de los justos. Y la imagen es muy bonita, ¿no? El ángel toma el incensario con los perfumes, ofrece el humo de los perfumes a Dios, después el mismo incensario lo llena con brasa del altar y lo arroja sobre la tierra. Uh-huh. Así que esas oraciones que él acompañó con el incenso ocasionan las calamidades, las tribulaciones que se desatan sobre figuran la tierra. Con las brasas que él echa sobre la tierra. Uh-huh. Y ahí viene el trueno, los fragores, los relámpagos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora seguimos más o menos, porque yo intercalo algunas cosas, pero no quiero sobrecargar con citas, pero en general seguimos el comentario del padre Castellani, que son relativamente cortos para cada trompeta sus comentarios. Y si yo después agrego algunas notas más bien históricas para que se comprenda bien lo que dice, la interpretación, la exégesis del padre Castellani, que no es tirada de los cabellos. El ángel del turíbulo áureo, que gobierna los siete truenos y que vuelca sobre la tierra incienso y brasas, significa el final de la parusía. San Juan recapitula con las siete tubas. La ruptura de los siete sellos nos descubrió un primer cortejo de acontecimientos. Las siete trompetas nos van a hacer asistir a un segundo desfile de hechos. Los de la primera serie, sellos, son directamente queridos por Dios, puesto que emanan de un libro sellado que tiene en sus manos. Los de la segunda serie, trompetas, son obtenidos por las justificaciones de los santos, las cuales, ofrecidas sobre el altar de los perfumes, se elevan primero en oraciones hacia Dios y después se precipitan en plagas sobre el mundo. Esto es de Yeslán, no del padre Castellani. Las oraciones de los santos están sobre el altar, así como su sangre está debajo. Los santos piden el juicio de los perseguidores, la vindicta de la sangre mártir. Sin ello sería difícil explicar cómo las oraciones de los santos de la tierra pueden producir tales calamidades sobre ellas. Todo esto del padre Castellani. Sobre ella. Uh-huh. Hay que releer capítulo 5, versículo 8. Cuando hubo abierto el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada cual una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Como también el capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaron a grande voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Se producen relámpagos y voces de trueno, y después un gran terremoto. Son las grandes herejías, con todas sus calamidades y matanzas, que terminan en la última, es decir, el anticristo. El gran terremoto es siempre la alusión a la parucía. Los truenos, etcétera, marcan pues el final de los sellos y también el de las trompetas. Por esto puede verse capítulo 11, versículo 19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada. Y el de las copas, se puede leer el capítulo 16, versículo 18, se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. O sea que, tanto el capítulo octavo, con las trompetas, como el capítulo 16 de las copas, nos muestran perfectamente que los truenos, relámpagos y demás, indican perfectamente el final de esas calamidades. Final de los sellos, final de las trompetas, final de las copas. Las siete tubas representan el curso de las cosas temporales y las mutaciones de la historia humana. Son como siete grandes catástrofes que determinan cada una un nuevo evo, una época nueva en la historia. Y esas catástrofes son de índole religiosa, es decir, son grandes herejías. Esto es un resumen perfecto que hace el padre Castellani de todos los autores de la antigüedad, que han visto justamente en las trompetas grandes herejías. Se podrá discutir si son tal o cual herejía, y si a tal trompeta le convendría mejor tal otra herejía, pero bueno, todos coinciden en que son grandes herejías. O sea, las siete tubas es el, tal como las denomina el padre Castellani, las siete trompetas. Se encuentra, claro, en los textos conocidos por nosotros, entonces representan el curso de las cosas temporales y las mutaciones de la historia humana. Pero, ¿por qué se dice que son grandes herejías? Porque el curso de la historia está marcado por la religión, por lo religioso, si no, no tiene sentido. Entonces, grandes cambios en el curso de la historia implica entonces grandes cambios en la historia vista a la luz de la teología. Es una, justamente, cosmovisión teológica. Y entonces, grandes cambios indican grandes herejías. La tierra existe por causa de los justos. La verdadera historia es la historia de la Iglesia. Por eso las grandes mutaciones de la historia humana vienen por causa de las herejías, porque son las ideas las que gobiernan los sucesos, y las ideas más hondas, o la raíz de todas nuestras ideas, son las afirmaciones religiosas, las creencias. Las herejías cambian las creencias. La Iglesia de suyo es inmutable como la verdad. Son las herejías, las mordeduras de Satanás, las corrupciones de su talón, las que la hacen cambiar de sitio, trasladar de su lugar el candelabro. Toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo y después de su primera venida, en función de su Iglesia y de su segunda venida. Eso es fundamental, esa frase del padre Castellani. Toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo. Vemos, por ejemplo, una imagen hermosa en la cima del Tabor, el día de su transfiguración, con toda la historia de la humanidad. El Antiguo Testamento representado por Moisés y Elías, las, la ley y los profetas, Moisés y Elías, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento con los apóstoles, San Pedro, Santiago y Juan. Y la cruz, porque antes, durante y después de esa visión está marcado por la cruz. Entonces, todo el Antiguo Testamento converge hacia la cruz de nuestro Señor y todo el Nuevo Testamento, hasta su segunda venida, emana de la cruz. Entonces, toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo. Después de su primera venida, en función de su continuación, que es su cuerpo místico, la Iglesia, y de su segunda venida. Tal como lo estamos viendo estos días, desde el jueves pasado, hasta mañana, inclusive la octava de la Ascensión, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Este Jesús que os ha sido arrebatado y ha subido al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto partir. Y ahí comienza la historia de la Iglesia con el retiro de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo y no una notificación del Vaticano. Y la gran propagación de la Iglesia hasta que llegue a su culmen y luego ese periodo de decadencia, de degradación, que motivará la venida del Anticristo y la intervención directa de nuestro Señor con su segunda venida. Tal vez resulte demasiado gráfico, demasiado esquemático, pero es así. Entonces, toda la historia del mundo se desenvuelve en función de Cristo, por lo tanto, las trompetas, ¿qué significan? Significan, pues, siete grandes hitos heréticos con todas sus calamidades y matanzas que terminan en la última, el anticristo. Son cambios de frente que los antiguos indicaban con toques de trompas en la historia de la humanidad religiosamente contemplada. Eso hasta no hace mucho, ¿eh? Los movimientos de un ejército se hacían por medio de trompas, trompetas. Claro, ahora tienen el talkie-walkie, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no es cierto? Y sí, la computadora, entonces los tanques con aire acondicionado. Sí. Pero antes no, era con trompetas. Entonces, estaba marcado, ¿no es cierto?, el arremeter o la retirada, cambiar de frente, por los toques de trompeta. De ahí la importancia justamente de las bandas militares. Claro. Hoy en día quedan para nada más que de ilustración, ¿no es cierto?, para un desfile y que los chicos salten un poquito al compás. Pero ahora, las trompas no. Y son cambios de frente, dice Castellani, en la historia de la humanidad, pero contemplada religiosamente. Si no se ve desde ese punto de vista, no se entiende esto de las trompas, ¿no? Bien. El gran terremoto, dijimos, es siempre alusión a la parusía. Los grandes herejes son los que traen al anticristo y son figuras y precursores de él. Las herejías van creciendo en fuerza y malignidad, aproximando al hombre de pecado. Eso es muy importante, ¿eh? Las herejías, o sea, las siete trompetas, van creciendo en fuerza y malignidad a medida que se aproximan al anticristo. Las cuatro primeras catástrofes, antes de los tres ayes, conciernen a la tierra verde, al mar, los ríos y los astros, es decir, propiamente a la Iglesia. Los tres ayes postreros conciernen más bien al mundo, a los hombres que no tienen el signo de Dios en la frente, aunque también a la Iglesia en cuanto ella está en el mundo. Las cuatro primeras catástrofes son devastaciones terribles producidas en el reino de las almas, en el campo del pater familias. Son grandes siembras de cizaña y son parciales y netamente separables del cuerpo. Las cuatro primeras son parciales y las tres últimas son universales y llenan el vacío dejado entre el quinto y el sexto sello. Interesante esto de la siembra de cizaña, porque hay un mitrado que hizo referencia en una carta escrita por él a esta cuestión para contrarrestar la carta y las aprehensiones de otros tres mitrados. No sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Algo, sí. Algo mismo, sí. Entonces, justamente, las cuatro primeras catástrofes son devastaciones terribles producidas en el reino de las almas, en el campo del pater familias, son grandes siembras de cizaña. Son parciales y netamente separables del cuerpo. O sea que se podían arrancar sin hacer daño al trigo. Y conforme a la exégesis de San Agustín, cuando la cizaña se puede arrancar sin hacer daño al trigo, hay que arrancarla. De ahí las excomuniones. Si no, la Iglesia no hubiese fulminado excomuniones. Claro. En cambio, las tres últimas son universales y llenan el vacío dejado entre el quinto y el sexto sello. Pero si se trata de universalidad del mal de la cizaña, ayúdenlo a pensar al mitrado. No hay vuelta atrás. Su excelencia, no hay vuelta atrás. ¿Qué está haciendo usted, excelencia? Y por eso yo insisto que todo esto que está sucediendo y sufriendo la gran obra de la tradición tiene su origen, su fundamento en una mala interpretación, no sólo del Apocalipsis, sino del Evangelio, sobre todo el sermón escatológico de nuestro Señor, y particularmente la segunda carta a los Tesalonicenses de San Pablo, aunque no exclusivamente, está también la primera y segunda carta de San Pedro, está la carta de San Judas Tadeo, parte de la carta de Santiago, etc. Una afinidad visible se nota entre el cortejo de las trompetas y el de las copas. Los objetivos, en efecto, son los mismos. La tierra, el mar, los ríos y las fuentes, el sol y los astros, el trono de la bestia y el río Éufrates. Pero con esta diferencia. El flagelo en las trompetas es restringido a un tercio, mientras que en las copas es plenario y decisivo. Son las plagas postreras. Esto no es del padre Castellani, es de Cheslón. Hace ver una afinidad visible entre el cortejo de las trompetas y el de las copas, que tiene lugar a partir del capítulo 16. No vamos a adelantarnos, pero hay una afinidad visible, se ve perfectamente en el gráfico, hecho en base a la interpretación del padre Castellani, una afinidad entre el cortejo de las trompetas y el de las copas. Los objetivos son los mismos: la tierra, el mar, los ríos, las fuentes, el sol, los astros, el trono de la bestia, el río Éufrates. Pero con esta diferencia. El flagelo en las trompetas, que es lo que estamos viendo, es restringido a un tercio. Mientras que las copas, el flagelo de las copas que verán Dios mediante con el Padre Grosso, es plenario y decisivo. Son las plagas postreras, su eminencia. Son las plagas postreras, señores sacerdotes que siguen a su eminencia. Son las plagas postreras, pobres feligreses que siguen a estos pobres sacerdotes, que siguen a ese pobre obispo. Y no es el padre Castellani quien dice esto, sino Cheslón, que insisto, valga lo que valga, tiene una carta laudatoria de quien era en aquel entonces el cardenal Pacelli. Yo pongo aquí entre corchetes, y en letra chiquita, no sé, después usted verá cómo lo pone, entre corchetes, esta ya es una reflexión mía en base a todo lo que estuve viendo todo este tiempo. Según la interpretación de Monseñor Straubinger, que hemos visto más arriba, las tres últimas trompetas, después del protestantismo, llenarían entonces el vacío dejado entre el quinto y el séptimo sello, y equivaldría al silencio del cielo que deja obrar como castigo y para completar el número de los elegidos. Deja obrar al filosofismo liberal, el ensangrentamiento de las relaciones internacionales, la corrupción de la cultura, el desvío de la ciencia, la desorientación de la política, la guerra de continentes, el peso de Oriente sobre Occidente y finalmente la gran persecución. En esto, con esos nombres me baso, ¿no es cierto?, las plagas interpretadas según el padre Castellani. Pero no sé si quieren repetir y comentar ustedes. Eso es una interpretación mía, exclusivamente mía, en base, por supuesto, estoy parado sobre los hombros del padre Castellani, de Straubinger y etcétera. No salió de mi cabecita. Bien. Entonces, releamos, según la interpretación de Monseñor Straubinger, las tres últimas trompetas después del protestantismo, es decir, hasta el protestantismo, una cosa que se ve claramente, ya la vamos a ir viendo tuba por tuba, y a partir del protestantismo, las últimas tres, totalmente diferentes, llenarían el vacío dejado entre el quinto y el séptimo sello y equivaldrían al silencio del cielo que deja obrar como castigo y para completar el número de los elegidos al filosofismo liberal, el ensangrentamiento de las relaciones internacionales, la corrupción de la cultura, el desvío de la ciencia, la desorientación de la política, la guerra de continentes, el peso de Oriente sobre Occidente y finalmente la gran persecución. O sea, el silencio al que hace referencia el capítulo 8, versículo 1, es el silencio de Dios, que en este momento es como que no se mete en la historia de los hombres y permite el desarrollo de estas cuatro tubas, ¿no?, para justamente que quede aquellos elegidos, aquellos que permanezcan fieles. Parece ser que en las primeras había una especie de salvaguarda por parte de Dios, quizás un tercio, obviamente, castigado un tercio, quedan dos tercios salvados. Claro. Y obviamente lo hace a través de la Iglesia, uh-huh, y de su magisterio, y de sus santos, y de sus acciones. Y a partir del protestantismo empieza la gran caída, ya definitivamente, y hoy por hoy podemos decir prácticamente que la Iglesia como tal no aparece para nada en defensa, ¿no?, de los hijos fieles, sino todo lo contrario. ¿Usted se acuerda de la cita, el comentario del Monseñor Straubinger, capítulo 15, al cual hizo referencia en febrero, por ahí, que justamente no aparecen en esas descripciones las instituciones? Referencia a instituciones de la Iglesia, ni obispados, ni obispos, nada, ha desaparecido. Y que coincidiría también con lo que en su momento, en 1849, dijo el Cardenal Pi: a medida que la Iglesia avanza hacia el fin de los tiempos, la cuestión religiosa será de más en más una cuestión familiar e individual. ¿De dónde lo sacó el Cardenal Pi? Coincide con lo que dice el Padre Emanuel, con lo que dice el Padre Calmel, con lo que dice Piper, con lo que dicen los que no son católicos, un Dostoyevsky, un Soloviev. Entonces, esto es lo que hay que meter en la cabecita de los jóvenes de la tradición. Fundamentalmente, de la no tradición también, pero porque también aquellos que ven claro esto y que aceptan esto, a los cuales, bueno, un poco peyorativamente los denominamos línea media, pero lo ven, tampoco sacan las conclusiones. Y bueno, y viendo que claramente esto, van el domingo a la misa nueva. Fuera del hogar, ¿no?, que representa la tradición, lo tradicional en la Iglesia, que tenemos que salvaguardarlo, custodiarlo, mientras más lejos de ese hogar, más frío hace. Pero o sea, lo se ven. Podrá ver, lo pero ven. Hay que obrar. Si no obran estando cerca del fuego. Buah. No sé si más o menos con esta introducción general, vamos a empezar ahora con la primera tuba, pero no sé si más o menos queda un poco más enmarcado dónde estamos parados, ¿no es cierto? Porque para ahora con la primera tuba ya nos vamos lejos, nos vamos a Arrio, ¿no? Vamos a tener que llegar ya después a la cuarta, quinta, sexta, séptima, para volver al tema candente del día de hoy, ¿no? Claro. Que nos quema hoy. Pero más o menos así, visto así, yo creo que se puede comenzar a estudiar, pasando rápidamente por las primeras tubas para tratar de llegar a ver todo en su conjunto. Muy bien. Hacemos una breve pausa aquí en los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Serieni. Enseguida regresamos. Sintonice Radio Cristiandad y encuentre los temas más polémicos, aquellos sobre los que nadie se anima a hablar. Las Torres Gemelas y el Pentágono fue un engaño global. El gran problema para el cristianismo lo sigue representando el sionismo. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada, la verdad de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo, con ojos católicos. Este monje maldito que fue Lutero. Un desafío solo para valientes que luchan para que Cristo reine. El colega Fabián Vázquez, en la radio Cristiandad, se refirió a este documento del Consul Superior tildándolo de promarxista. Por el bien de las almas, de la patria y de la iglesia. ¿Habéis olvidado vuestra dureza para con los pobres? Por eso, Radio Cristiandad renueva públicamente su compromiso de dar a conocer la verdad, aunque duela. Dios lo quiere. Rex is who? Venim meum non est hoc mundo. Si eset, putas ministri mei isto sic tradere mei. Si visent. Ant malca, ergo rex est. Ego an hoc natus sum. Ut testimonium veritati perebeam. Omnes qui veritatem audiunt, vocem meam audiunt. Tan solo una radio es capaz de ofrecerle compañía a las 24 horas con los documentales más impactantes acerca de las cosas que importan. Radio Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Don Juan Manuel ha quedado sepulta o en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepulta o en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosa! ¡Viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosa! Canto que llevas pasión por sentir con verdad a mi tierra natal, la que me brindó ansias de luchar. A mi tierra natal, la que me brindó ansias de luchar. Tienes la noble misión de poder albergar razas y religiones que representan tu gran bondad, razas y religiones que representan tu gran bondad. Patria, te quiero cantar con la ilusión de sentir, de poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz, de poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz. Sueño con verte avanzar con tu gente en montón, trabajando y luchando por defender esta gran nación. Trabajando y luchando por defender esta gran nación. Pueblo que vive en unión, no podrán ya jamás cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional. Cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional. Patria, te quiero cantar con la ilusión de sentir, de poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz, de poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz. Usted está sintonizando la primera radio documental del país, Radio Cristiandad, hecha por católicos tradicionales, veraces, sin compromisos políticos ni económicos, y que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Estamos en la segunda parte ya de los especiales de Radio Cristiandad. Como podrán escuchar, están desesperados por hablar, porque hay tantos temas calientes que surgen a partir de la lectura del Apocalipsis, que parece cada día más actual. ¿A qué tema se refiere? A este tema que ha aparecido en Radio Cristiandad acerca de esta reinterpretación de los textos de Monseñor Lefebvre que proponen oficialmente desde la fraternidad para tratar de entender lo que está haciendo Monseñor Felé con Roma, ¿no? Yo anticipo, no lo leí todo, lo leí así muy muy rapidito esta mañana, porque como la gran mayoría nos desayunamos con esto hoy. Inmediatamente reconocí un trabajo del padre Celier del año 2006. En aquel entonces él envió una carta, no sabemos los destinatarios, pero a aquellos a quien le envió la carta, dijo que este trabajo lo había hecho a pedido de Monseñor Felé y se los enviaba para, digamos, hacerles conocer el pensamiento, digamos, de Monseñor Felé respecto a las tratativas con Roma. Aquel trabajo tenía dos partes. La primera parte estaba destinada a pretender probar que Monseñor Felé podía hacer un acuerdo con Roma sin por eso traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre. La segunda parte estaba destinada más bien a los blandos de la fraternidad, que decía que ese acuerdo no tenía por qué ser inmediato, sino que necesariamente tenía que venir después de una serie de etapas. En ese trabajo del padre Celier es donde aparece por primera vez bien descritas las tres etapas de los prealables o las condiciones previas, las discusiones doctrinales, después de haber obtenido esas dos condiciones previas, y después, recién después, el estatuto canónico. En la primera parte, que es lo que yo veo que está publicando ahora, a su vez lo va a dividir en dos partes por lo que vi, pero no va a tratar la segunda parte, de que el acuerdo no tiene por qué ser inmediato, sino que Monseñor Felé puede tranquilamente hacer un acuerdo con Roma sin traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre. Yo analicé ese trabajo. Él cita muchísimas veces textos de Monseñor Lefebvre que estaban publicados en la revista Fideliter. Hice una lista de todos los Fideliter que él cita y, oh sorpresa, hay Fideliter que no cita. Entonces uno dice, bueno, acá no debe haber ningún texto de Monseñor Lefebvre. No, sí, hay textos de Monseñor Lefebvre. Pero no van en el sentido, en la línea de que lo que él pretende probar, de que Monseñor Felé puede hacer un acuerdo con Roma sin traicionar el pensamiento de Monseñor Lefebvre. Y por eso no lo cita. Pero entre los que él cita, están recortados. Muy hábilmente están recortados. Entonces una deshonestidad intelectual increíble. Tengo que leerlo bien a fondo para ver si realmente él proporciona exactamente esos mismos textos para probar el fraude. No me extrañaría. Ahora, es muy hábil. Entonces quien lea este trabajo sin estas precauciones va a creerse que justamente Monseñor Felé está haciendo bien y está respondiendo al pensamiento genuino de Monseñor Lefebvre. Pero ustedes ven, ya de entradita nomás yo les puedo mostrar, así nomás simplemente, que justamente no va a proporcionar textos, o si los proporciona van a estar recortados, después de las consagraciones episcopales del año 88. Entonces es un fraude. Hay que desenmascarar este tipo. Entonces yo lo que le pediría que cuanto antes anuncie, digamos, no sé, porque yo no dispongo de mucho tiempo ahora, hasta que no llegue a Buenos Aires el sábado por la mañana, no dispongo de mucho tiempo para hacer todo el cotejo de los textos y demás, pero bueno, trataré de hacerlo lo antes posible, pero que yo le voy a responder al padre Celier desenmascarándolo. Y por lo tanto, porque quien está detrás de esto, evidentemente que es Monseñor Felé a quien favorece esto. Y una vez más vemos cómo el distrito de América, el distrito de Francia está manejado por el padre Celier. Está manejado por el padre Celier. Imagínense, si él puede engañar en Francia, que la mayoría de los sacerdotes y de los fieles disponen de la colección completa de Fideliter, pero ninguno se va a tomar el trabajo de ir a cotejar las citas, ¿cómo no va a engañar en América del Norte, que no tienen esos textos, o no tienen las referencias, y con más razón a los pobres sudacas? Bueno, apocalíptico. Muy bien. No sé si Celie será la octava trompeta, pero bueno. Vamos con la primera tuba. Dice el texto, capítulo 8, versículo 7. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primero tocó la trompeta y hubo entonces granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Y fue incendiada la tercera parte de la tierra, y fue incendiada la tercera parte de los árboles, y fue incendiada toda hierba verde. La primera tuba es símbolo de la primera gran quiebra de la Iglesia, de un volumen que se puede decir un tercio. Fue la herejía arriana, conjunta con la invasión de los bárbaros en un tercio del imperio. Fue una terrible herejía racionalista, cortesana y culta, que duró cuatro siglos y amenazó sumergir la fe. Los bárbaros, apenas convertidos, cayeron por obra de sus mismos jefes en el arrianismo, al igual que varios de los mismos emperadores. La Iglesia fue perseguida acremente y parte de la cristiandad devastada. Incendios y derramamiento de sangre, cosechas y eras destruidas. De 460 obispos de África, mandó el vándalo Genserico 46 a trabajos forzados en lugar insalubre y desterró a 302. En un lapso de 10 años exilió a otros 220. 4.000 cristianos, clero y laicado, fueron corridos al desierto, donde murieron de penuria o maltrato. Muchos fueron destrozados en el Ecúleo, que es el potro de tormento, o tratados con hierros candentes. El granizo, el fuego y la sangre representan las pérdidas de las cosechas, las casas y las vidas, cosa que sucedió literalmente en las sangrientas invasiones vandálicas de los hunos, de Genserico, de Alarico. Bueno, hasta ahí el comentario del padre Castellani, no dice mucho más, tampoco no hay mucho más para agregar, simplemente yo pongo a título informativo, histórico, para los que no conocen bien qué fue el arrianismo, quién era Arrio, pongo una referencia histórica que podemos leer rápidamente, sin detenernos demasiado. El arrianismo tomó su nombre de Arrio, sacerdote de Alejandría, y después obispo Livio, quien desde el 318 propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Jesucristo no es Dios, sino que ha sido creado por Dios de la nada, el Hijo es por lo tanto criatura, y el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido por lo tanto un tiempo en el que Él no existía. A Jesús se le puede llamar Dios, pero solo como una extensión del lenguaje por su relación íntima con Dios. Recurriendo a sus propias palabras, Arrio afirma, el Hijo no siempre ha existido. El mismo Logos de Dios ha sido creado de la nada, y hubo un tiempo en que no existía. No existía antes de ser hecho, y también él tuvo comienzo. El Logos no es verdadero Dios. Aunque sea llamado Dios, no es verdaderamente tal. Aunque Arrio se ocupó principalmente de despojar de la divinidad a Jesucristo, hizo lo mismo con el Espíritu Santo, al que igualmente lo consideraba criatura, e incluso inferior al Verbo. Arrio difunde sus ideas en Alejandría, donde en el 320 Alejandro, obispo de Alejandría, convoca un sínodo que reúne más de 100 obispos de Egipto y Libia y en el cual se excomulga a Arrio y sus partidarios. No obstante, la herejía continúa expandiéndose, llegando a desarrollarse una crisis de tan grandes proporciones que el emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar una solución. Fue el concilio. Fíjense que es el emperador, no el que convoca el concilio, pero el que insta a que el Papa convoque el concilio. Fíjense en aquellos tiempos, ¿no? Hoy por hoy tal vez lo mismo, pero evidentemente para que el concilio bautice y y preconice el nuevo orden mundial. Fue el Concilio de Nicea el 20 de mayo del 325 donde el partido antiarriano, bajo la guía de San Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término homoousion, consustancial, para describir la naturaleza de Cristo. Lo que rezamos y confesamos en el credo, que el verbo es consustancial con el Padre. Vean la traducción falsa de que durante mucho tiempo se utilizó con la nueva misa, después cambiaron, creo, decían que el verbo es de la misma naturaleza que el Padre. Claro. Entonces, evidentemente que el verbo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero lo que yo tengo que confesar en el credo no es eso, sino lo que había sido puesto en tela de juicio de que es consustancial con el Padre. El credo dice así: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. Este es texto del Concilio de Nicea. ¿No? El credo, después el credo que nosotros recitamos es el credo niceno-constantinopolitano, o sea que reúne el textos del Concilio de Nicea y del Concilio de Constantinopla. Continúa el Concilio, más a los que afirman hubo un tiempo en que no fue y que antes de ser engendrado no fue y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica. Esto lo encontramos en el número 54 del Denzinger. Fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados, entre ellos Eusebio de Nicomedia. Aunque no era arriano, Constantino gradualmente relajó su posición antiarriana bajo la influencia de su hermana, quien tenía simpatías arrianas. A Eusebio y a otros se les permitió regresar y pronto comenzaron a trabajar para destruir lo hecho en el Concilio de Nicea. Por los manejos de Eusebio de Nicomedia, Constantino intentó traer a Arrio de regreso a Constantinopla y rehabilitarlo, pero murió antes de que llegara. Aprovechando la nueva situación, el partido arriano fue ganando terreno y logró el exilio de San Atanasio, quien ya era obispo de Alejandría, y de Eustaquio de Antioquía. Avanzaron aún más durante el reinado del sucesor de Constantino en Oriente, Constancio II, quien dio un apoyo abierto al arrianismo. La oposición fue tal en Occidente que Constancio II, emperador de Oriente, y Constante, emperador de Occidente, convinieron en convocar un concilio en Sárdica en el 343, donde se logró el regreso de Atanasio y su restauración como obispo de Alejandría, así como la deposición de sus sedes en muchos obispos arrianos. Tras la muerte de Constante y el advenimiento de Constancio como único emperador en el año 350, los arrianos recuperaron mucho de su poder, generándose persecuciones anticatólicas en el imperio. Durante este período se dio el momento de mayor poder y expansión de la herejía arriana, con la unificación de los diversos partidos en el interior del arrianismo en el 359 y su máximo triunfo doctrinal en los concilios de Seleucia y Rímini. ¿Se acuerdan después del concilio de Rímini las palabras de San Jerónimo? No. El mundo se despertó y se dio cuenta que era arriano. A tal punto llegó la infestación de esta herejía. O sea, fue un tema sumamente pesado. Sumamente pesado. Uno lo ve y dice, no, bueno, está bien, pasó allá. No, para la iglesia fue calamitoso. Le quitó una cantidad muy importante. Y para los que se asombran de la oposición a textos modernistas del Concilio Vaticano II, o de profesiones de fe o de encíclicas, lo que estaba en discusión era una iota que cambiaba todo y hacía que lo que la fe profesa de la misma, o sea, consustancial con el Padre, no salía. Era una iota. Por eso el texto, ya anunciando nuestro, ni una iota de la ley será abrogada, y también el libro Iota 1. Entonces, cuando parecía humanamente que la fe católica se perdía, las cosas se volvieron en contra del arrianismo. Constancio murió en el año 361, dejando al arrianismo sin su gran protector. Más adelante, los semiarrianos, escandalizados por la doctrina de sus copartidarios más radicales, empezaron a considerar la posibilidad de algún arreglo. Perdón, semiarrianos, escandalizados, doctrina de sus copartidarios más radicales, empezaron a considerar la posibilidad de algún arreglo. No les hace pensar a algún mitrado porque no tiene tiara. Sí, todavía. No. Debería tener una tiara, supuestamente. No, Ratzinger. Semiconciliarista, o sea, ¿qué le achacan los padres del Concilio Vaticano II, los papás, ¿no? Los que dieron, los que engendraron y dieron a luz el Concilio Vaticano II, que los está traicionando con esto de la nueva reinterpretación y la hermenéutica, de la ruptura y la hermenéutica de la continuación. Entonces, toda herejía tiene una semi-herejía, ajá, que la continúa y la hace todavía más funesta, porque engaña a la reacción, impide la reacción y posibilidad de algún arreglo. Bajo el gobierno del emperador Valentiniano, del 364 a 375, el cristianismo ortodoxo fue restablecido en Oriente y Occidente, y la ejemplar acción de los padres capadocios, San Basilio y San Gregorio, condujo a la derrota final del arrianismo en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Fíjense, ¿no es cierto? Del Concilio de Nicea hubo que esperar todavía hasta el Concilio de Constantinopla. O sea, más de 50 años, ¿no? Terrible. Pero a la vez, a mí me parece bien, porque usted va reflejando en esta síntesis del arrianismo justamente que Dios intervino y que del cielo, ¿no?, se puso un parate a esto, no solamente a través de la doctrina sino también de los hechos. La muerte de Constancio va a marcar claramente la distancia. Si hubiera estado todavía 20 años más, bueno, algunos podrían decir que ahora también, algunos que han muerto, menos mal que se murieron ahora, porque sí, está bien. La herejía no moriría aún por siglos y crecería en algunas tribus germánicas que habían sido evangelizadas por predicadores arrianos, las cuales la traerían de nuevo al imperio en el siglo V con la invasión de Occidente. Ahora, si lo que se pone en tela de juicio es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que con el modernismo, cloaca y resumen de todas las herejías, y entonces sus super herejías, están reviviendo, resucitando el arrianismo. Si lo que está en tela de juicio es justamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la divinidad de su iglesia, cuerpo místico de Cristo, con el ecumenismo. Estamos reviviendo esto. Y en eso vemos también cómo justamente la religión del anticristo va a reunir todo esto. Por eso es importante conocerlo. Vale. El arrianismo, profesado como tal oficialmente, desapareció hacia el siglo VI. Como ocurre con otras herejías, hay siempre quienes, sin definirse herejes, sostienen todavía esos errores. Se trata de una batalla por la verdad en la que el espíritu del error no se da por vencido. Los semiarrianos, también llamados homoousianos, ocupan un lugar intermedio entre los arrianos radicales o anomeos, que predicaban una clara diferenciación entre el Padre y el Hijo, y la fe ortodoxa emanada del Concilio de Nicea. Ellos asumen el término homoiousios, pero en el sentido de similitud y no de consustancialidad. Resaltan, pues, simultáneamente similitudes y diferencias entre el Padre y el Logos, el Verbo. ¿Habrán hecho discusiones teológicas? Sí, claro. Para llegar a todo esto y querer el arreglo. Porque todo esto, imagínense, en aquel entonces, por lo menos, en gran parte del Oriente y en Occidente, había dividido fundamentalmente, o sea, desde los emperadores para abajo, fundamentalmente toda la sociedad. ¿Ustedes se imaginan hoy por hoy un presidente exilando a un obispo porque es católico, porque no es arriano? Los emperadores intervenían para eso. Vaya si estaban divididas la sociedad. Las familias, las parroquias, las diócesis. Y vamos a un arreglo. Total, es una iota. Claro. Una comita acá, el 95% es. Ahora, empezó en el 318 y llegó hasta el siglo VI. Por eso dice el padre Castellani. 200 años y pico. Ajá. Qué cosa terrible. Y ahí se ve bien, por eso puse entre paréntesis las fechas, porque cuando se comienza con la primera trompeta, vemos que prácticamente empieza con el primer sello. El 313, la era constantiniana, ¿no es cierto? Pero no venimos al comienzo de la Iglesia. O sea que, así como la visión de los sellos ya comienza a, en la fotografía aquella de la cual hablábamos en el mes de febrero, comienza a tomar el foco un poco más adelante y dejar, digamos, un poco difuso los comienzos de la Iglesia, con más razón las trompetas. Porque ahora ya vamos a pasar, con la segunda trompeta, a un periodo de la historia mucho más adelantado. Entonces, segunda trompeta, segunda tuba, capítulo 8, versículos 8 y 9. Vean cómo son muy cortitos los textos. Y tocó la trompeta el segundo ángel, y algo como una gran montaña en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda tuba es la herejía de Mahoma, 570 al 632, el Islam y la devastación del Mediterráneo. Las tribus árabes unificadas y en masa se corren por los bordes del Mediterráneo y lo cruzan, invadiendo España y las costas de Provenza, y más tarde Constantinopla a través del Bósforo. La piratería musulmana devasta las ciudades costeras del África, Asia Menor, España e Italia, ensangrienta el mar y diezma las naves cristianas. La piratería continúa desde Barbarroja a Solimán hasta Lepanto. En España se crearon órdenes religiosas con el exclusivo fin de redimir cautivos de los moros y tres órdenes militares para defenderse de ellos. Habría que restablecerlas. Contra, bueno, los modernistas, una orden militar contra los modernistas. Y no solo contra los modernistas. Bueno, eso el texto del padre Castellani, pongo una referencia histórica también, leemos rápidamente. Dos órdenes religiosas estaban autorizadas para el intercambio y rescate de cautivos, los hermanos de la Merced y los trinitarios. Ambas mantenían un vicario apostólico en Argel para asistir y aliviar en lo posible a los hombres, mujeres y niños que permanecían retenidos en las principales ciudades berberiscas del norte de África: Argel, Túnez, Trípoli, La Mamora o Salé. Estas órdenes llevaban a cabo las misiones de redención, expediciones de rescate de cautivos que solían estar financiadas tanto por las familias como por la limosna de vecinos y cristianos piadosos. Las cuantías económicas exigidas por los corsarios eran muy elevadas y los frailes trinitarios y mercedarios debían realizar un gran trabajo para recaudar los fondos que permitieran la liberación de los prisioneros, trabajo que estaba muy reconocido por la sociedad de la época. El número de cautivos que llegaron a rescatar de manos del infiel fue muy elevado, miles de personas según algunos autores. No obstante, eran muchos los que, no siendo rescatados, se convertían en esclavos de los musulmanes. Otros, no soportando la dureza del cautiverio, optaban por renunciar a su fe, normalmente católica, y abrazaban el Islam a cambio de su libertad. Esto, hoy por hoy, no está exento de que reaparezca. Atención. No se terminó esta trompeta. No, por supuesto. Sí. Las órdenes militares fueron instituciones religioso-militares creadas en el contexto de las cruzadas como sociedades de caballeros cristianos. Inicialmente fueron instituidas para la defensa de los santos lugares, templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro. Luego fueron aplicadas a la propagación o la defensa de la fe cristiana, ya fuera en Tierra Santa o en otros lugares, contra los musulmanes, como las órdenes militares españoles durante la Reconquista, contra los paganos, como la Orden Teutónica en el Báltico, o contra cristianos heréticos, como las Milicia Christi, que combatían a los albigenses. Las órdenes militares españolas son un conjunto de instituciones religioso-militares que surgieron en el contexto de la Reconquista. Las más importantes surgieron en el siglo XII en la Corona de Castilla, Orden de Santiago, Orden de Alcántara y Orden de Calatrava, y en el siglo XIV en la Corona de Aragón, Orden de Montesa. Mahoma. Una referencia histórica a Mahoma, y por qué el padre Castellani ve en él esta segunda tuba. Mahoma fue realmente como un gran monte. Nacido para profeta, para jefe religioso, era un genio quizá destinado por Dios para sacar a los árabes del politeísmo, como de hecho los sacó. Pero mal bautizado y peor judaizado, encendió el fuego volcánico de una herejía judeo-católica. Esto lo tiene muy bien tratado el profesor Calderón y fue publicado en un folleto aparte, en una tirada aparte de un Jesus Christus, en la época en que el padre Bobé era el superior de distrito. A su muerte en el 632, Mahoma había establecido al Islam como una fuerza social, política y religiosa y había unificado a la Arabia. Algunas décadas después de su muerte, sus sucesores conquistaron Persia, Egipto, Palestina, Siria, Armenia y gran parte del norte de África y cercaron dos veces Constantinopla, aunque no pudieron hacerse con ella, lo que les impidió avanzar hacia la Europa del Este. Entre el 711 y el 716 comienza una presencia árabe de casi ocho siglos en la península ibérica y en el 732, 100 años después de la muerte de Mahoma, el avance árabe en la Europa Occidental es detenido a las puertas de Francia en la batalla de Poitiers. Por Carlos Martel. ¿Saben lo que cantaban, se acuerdan ustedes, en el 2005, si no me equivoco, cuando fueron las quemas de autos en las cercanías de París, en el Gran París, octubre, noviembre del 2005, a raíz de que la policía mató a un joven musulmán, sí. Creo, unas quemas. Bueno, hay que escuchar las canciones en las manifestaciones de los musulmanes, agresivas, y decían, no habrá otro Carlos Martel. Saben perfectamente ellos, conocen la historia. No habrá otro Carlos Martel. Que los franceses vayan poniendo las barbas en remojo, Y tienen miedo. Justamente ven como el enemigo a los musulmanes. Y no hablan del enemigo. Porque tiene miedo de nombrarlo incluso. Entonces, el enemigo son los musulmanes, que les van a ir ganando en elecciones perfectamente legítimas, por número, porque ellos van aumentando por vientre a medida que los francesitos y las francesitas hacen el control de la natalidad, los musulmanes no. Les van a ganar las elecciones municipales y después en el Congreso y después en la Nación. Y ahí va a venir el gran emperador que están esperando todos estos. Y no sé si no va a suceder lo mismo en Roma. Bueno, finalmente digamos que bajo los gaznavíes el Islam se extendió en el siglo X a los principales estados hindúes al este del río Indo, en lo que es actualmente el norte de la India. La expansión del Islam continuó por diversas regiones del África y del sudeste asiático. Bueno, eso en cuanto a la segunda trompeta. que no se ha terminado. No, de ninguna manera. Como tampoco, de algún modo, la primera. Pero esta sigue tremendamente activa, ¿no? Y reactualizada. Tercera trompeta, capítulo octavo, versículos 10 y 11. Y tocó la trompeta al tercer ángel, y se precipitó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre manantiales de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Dice el padre Castellani, la tercera tuba es el cisma griego de Focio y Miguel Cerulario. El profeta Daniel llama estrellas del cielo a los doctores, y Focio fue un gran teólogo, obispo y escritor insigne. No lo marqué ahí, Focio es el siglo IX, Miguel Cerulario siglo XI, para tener un poco la ubicación en el tiempo. La ambición y el orgullo nacionalista lo llevaron a separar la iglesia oriental de la romana. Focio es la estrella grande ardiendo como una antorcha, aquel obispo diplomático, político, fastuoso y buen teólogo. La doctrina no fue pervertida o podrida, sino vuelta amarga e insalubre, como vemos en la enfermedad progresiva de la ortodoxia oriental, que primero cayó bajo el arbitrio de los zares y después se falseó y agrió con toda clase de supersticiones, abusos y aberraciones, hasta culminar en el monstruoso monje Rasputín, que llevó a la ruina a su abriboca protectora, la emperatriz, y a su familia toda, no menos que a Rusia. Bueno, aquí vemos también cómo esto está en el centro también de la cuestión, con la cuestión de Fátima, pidiendo la conversión de Rusia. No solamente el cese del comunismo, que no cesó, sino que fue transformado para mal todavía. Habrá cesado, digamos, en su crueldad, en parte, pero justamente hoy por hoy las cabezas son socialdemócratas y aceptan perfectamente. Y además, la cuestión religiosa. Entonces, la conversión de Rusia es fundamentalmente religiosa, de índole religioso, no político. Y eso todavía está en actualidad. Es como un marchitarse lento que terminó en el ateísmo bolchevico y en una cosa peor. Esa iglesia ortodoxa unificada, hábilmente enganchada al sistema estatal y que anda en tratos con los protestantes para catolizarse en la caridad contra la iglesia romana. Bueno, acá se quedó tardo en el tiempo el padre Castellani, porque evidentemente que hoy por hoy ese ecumenismo a partir del Concilio Vaticano II, la presencia de los observadores ortodoxos en el Concilio Vaticano II, con la condición de que el Concilio no condenase el comunismo, y que se cumplió. Esto ya no lo dice el padre Ceriani o el padre Castellani, lo dice el mismo, el propio padre Membiel. Está denunciado esos pactos previos al Concilio Vaticano II, para que no se condenase el comunismo, para que no se condenase la masonería, etcétera. Esos tres pactos secretos de los que habló en su momento también Monseñor Lefebvre. El padre Membiel en nuestro país habló de esos pactos secretos previos al Concilio Vaticano II y que se llevaron a cabo, se cumplieron. Entonces, ahí dice el padre, es como un marchitarse lento que terminó en el ateísmo bolchevico y en una cosa peor, esa iglesia ortodoxa unificada, hábilmente enganchada al sistema estatal y que anda en tratos con los protestantes, andaba en trato con los protestantes y ahora con los católicos conciliares para catolizarse en la caridad contra la iglesia romana. No, están usando a las autoridades de la iglesia romana para descatolizar, claro, a la iglesia romana. Yo pongo lo que dice el padre Castellani, pero hay que completar, porque siempre, exacto, hay que ir más lejos, ¿no es cierto? Sí. Uno ve más lejos. ¿Y ya estamos a cuánto de esto, de estos escritos del padre Castellani? Y el padre Castellani, creo que el Apocalipsis del año... Sí, es en la época del Concilio, recuerden, el Concilio que él habla contemporáneamente. Citas, pero fueron unos agregados, me parece, ¿no? Originalmente, creo, no es del año 47. No, esos son los papeles de Benjamín Benavides. Pero claro, él escribe el Apocalipsis contemporáneamente al Concilio. Y por ejemplo, cuando ve la cuando hace referencia a conservar lo que se ha recibido, dice de este concilio que no innova nada, no cambia nada, algunas se reformitas, sí, sí. En pequeñas reformas. No lo vio. Bueno, tampoco la podíamos tener tan fácil. Si él lo hubiera visto. Las catástrofes se van haciendo cada vez más interiores. En este caso, no quema árboles ni ensangrienta el mar limítrofe solamente, sino que cae en las fuentes de las aguas, en la raíz de la doctrina, y sin cambiarla la hace amarga y venenosa, causando la muerte a muchas almas que beben en los ríos de la doctrina cristiana, aparentemente intactos y no desviados, pero sí intoxicados. Lo único que tocó Focio de la doctrina fue la partícula filioque del credo. Pero falta de comunicación con el cuerpo y cabeza de la Iglesia, la doctrina ortodoxa se estancó y se volvió impotable. Este es el efecto del cisma. Esta es la apostasía consumada, la idolatría del Estado. Qué parecido esto de cambiar solamente una partícula con lo que decíamos antes de Arrio. Cambió una iota. Aquí cambia una expresión. Una expresión. O sea que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Fíjense en que el cue, filioque, el cue quiere decir y. O se podría haber puesto pater et filio. Pero es un latín más correcto agregar esa partícula cue. Entonces, del Padre y del Hijo quiere decir ese cue, filioque. Sí. Y yo quiero hacer aquí el recordatorio de que el Papa Juan Pablo II, en su afán ecuménico, y como para dejar bien en claro este tema de las herejías también, aquí tenemos un parámetro de una herejía por omisión, invitando a participar al patriarca ortodoxo ruso de sus misas en Roma, lo lleva a participar de una liturgia en la Basílica de San Pedro. Y el patriarca ruso acepta de muy mal grado, digamos. No me interesa demasiado. Sobre todo porque iba a enfrentarse con el tema del credo en la misa. Llegado el momento del credo, Juan Pablo II omite el filioque para no disgustar al representante de la Iglesia ortodoxa. Y eso se ha hecho sistemáticamente en cuanto encuentro ha habido ecuménico entre romanos y ortodoxos. Y recordemos que además por esta sola palabrita corrieron sangre de mártires a montones, se llevaron adelante un montón de cosas, ¿no? Y Juan Pablo II, sin ningún problema, llevó adelante esta herejía por omisión. Pero además hubo algo más curioso también, que fue que el patriarca ruso, terminado el credo, se levantó y se fue. Y consultado después dijo, no, yo no podría participar de una liturgia arreglada, cambiada, después del Concilio Vaticano II. O sea, tuvo un doble efecto la cosa. Doble efecto. Y esto nos tiene que hacer ver también lo preciso que tenemos que ser los católicos, ¿no? Para nosotros también tiene que tener gran importancia esa iota que se elimina, esa partícula que se saca del credo. Porque cambia todo el sentido de la fe. Totalmente. Absolutamente. Es que no lo podemos tocar. Claro. O sea, hay que entender, no importa. Esto no se toca. No se toca. Está allí grabado en piedra y se acabó. ¿Pero? Una cuestión, digamos, de simplemente para aclarar bien. Si nosotros pronunciásemos solamente hijo, sería filio. No filio. Filio. Pero cuando está agregado el quo, el acento, que en latín no hay acento ortográfico, por eso a veces, de todos modos, en los misales, en los breviarios, para nosotros los brutos, sí, aparecen nos, latín, ponen los, sí. Nos ponen el acento. Nos ayudan un poco. Nos ayudan. El acento va sobre la segunda I, filioque, y no filio, pero si lo pronuncio solo es filio, filio. Entonces, bien. Cuando se agrega, en cualquier palabra se le agrega el cue como I, hay que desplazar el acento en la palabra que está afectada por ese cue. Bien. O sea que se debe pronunciar filioque. Filioque. No filioque. No. No con el acento en la O, sino con la en la I. Bien. Ahí estamos pifiados todos. Sí, hace rato. En el siglo VII, como consecuencia de la expansión musulmana, Tres de los cuatro patriarcados orientales cayeron en poder del Islam: Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Por eso el Oriente Cristiano se identificó desde entonces con la Iglesia griega o bizantina, es decir, el Patriarcado de Constantinopla y las iglesias nacidas como fruto de su acción misionera, que le reconocían una primacía de jurisdicción o al menos de honor. Estas cristiandades que giraban en la órbita de Constantinopla integraban la Iglesia greco-oriental. El cristianismo sufrió la impronta de la contraposición entre Oriente y Occidente, cultura griega y latina. Constantinopla se convirtió en el principal patriarcado del Oriente cristiano, émulo del pontificado romano, estrechamente vinculado al imperio de Bizancio, mientras Roma se alejaba cada vez más de este y buscaba su protección en los emperadores francos o germánicos. En este contexto de creciente frialdad entre las dos iglesias, las fricciones y enfrentamientos jalonaron un largo proceso de debilitamiento de la comunión eclesiástica. Esto es para explicar que, evidentemente, que la cuestión de fondo es dogmática, también, lamentablemente, hubo cuestiones de índole humano, si se quiere, social, que estuvieron en la base de la ruptura, pretextando lo religioso o coadyuvando a lo religioso lo meramente político, como era esta cuestión de Oriente-Occidente, Roma y la otra Roma, Constantinopla, el jefe de la iglesia en Roma y no en Constantinopla. Bien. Las relaciones entre Roma y Constantinopla experimentaron ya una primera ruptura en el siglo V, el cisma de Acacio, que estuvo motivado por las proclividades monofisistas de este patriarca en el 482 y que se prolongó durante 30 años. Más prolongadas fueron las repercusiones del problema de la iconoclastia. Como es sabido, León III Isáurico, un gran emperador que salvó a Bizancio de la amenaza árabe, dio origen a una grave crisis religiosa que alteró durante más de un siglo la vida del Oriente cristiano. En el año 726 prohibió la veneración de las imágenes sagradas y poco después ordenó su destrucción. León III pretendió que el Papa sancionase sus edictos iconoclastas y ante la rotunda negativa tomó represalias contra la Iglesia romana. En todo caso, las luchas de las imágenes no resultaron desfavorables para las relaciones entre los cristianos orientales y Roma. Los defensores de las imágenes, entre los que se contaban los monjes y la gran masa del pueblo, dirigieron sus miradas hacia el papado en busca de apoyo. Podríamos decir que esto también tuvo un correlato reciente, ¿no? Vaya, se han transformado nuestras iglesias en galpones protestantes. Sí. Así es. Y todavía siguen. Sí. Recuerden ustedes la anécdota, que muestra muchas cosas, cuando el obispo, no me recuerdo ahora si en una ciudad de México, Cuernavaca, el obispo de Cuernavaca llega a una iglesia y había hecho despojar del templo de varias imágenes, dice, traigan una escalera para bajar aquella imagen de la Virgen, y uno grita, y una cuerda para colgar al señor obispo. La Virgen quedó en su lugar. ¿Cuántos de esos laicos, a los cuales solamente se les manda rezar, callarse y poner plata en la colecta, hacen falta hoy día? Si más de uno hubiese dicho, traigan una cuerda para esos que van a Roma. A Menzingen. Lleven cuerdas a Menzingen. A ver si las cosas hubiesen llegado donde han llegado. Así es. Sigamos con los iconoclastas. Ya cuando lleguemos a la nuestra, ya tendremos para expandirnos un poco más. El patriarca Focio, a pesar de que sabía que abriría un abismo entre griegos y latinos, convirtió en problema la cuestión de la procedencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. De este modo, las diferencias entre griegos y latinos no serían en adelante solo disciplinares y litúrgicas, sino también dogmáticas, con lo que la unidad de la Iglesia quedaba irremediablemente comprometida. Puede afirmarse en suma que Focio, un sabio eminente que personificó el genuino espíritu eclesiástico de Constantinopla, contribuyó como nadie a preparar los ánimos para el futuro cisma oriental. El cisma llegó sin excesivo dramatismo en los comienzos de la época gregoriana. Los violentos sentimientos antilatinos del patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y la incomprensión de la mentalidad bizantina por parte de los legados papales Humberto de Silva Cándida y Federico de Lorena, enviados para negociar una paz eclesiástica, fueron los factores inmediatos de la ruptura. Humberto depositó una bula de excomunión el 16 de julio de 1054 sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía. Cerulario y su sínodo patriarcal respondieron el 24 del mismo mes, excomulgando a los legados y a quienes les habían enviado. El cisma quedaba así formalmente abierto, aunque cabe pensar que muchos contemporáneos, y quizás los propios protagonistas del episodio, pudieron creer que se trataba de un incidente más de los muchos registrados hasta entonces en las difíciles relaciones entre Roma y Constantinopla. Lo que parece indudable es que para la masa del pueblo cristiano griego y latino, el comienzo del cisma de Oriente pasó del todo inadvertido. Bueno, pero no importa mucho porque ya estas excomuniones han sido levantadas por Juan Pablo II. No, Pablo VI. Pablo VI. Bueno, entonces ya. Y Juan Pablo II y Benedicto XVI volvieron a congratularse de ese hecho. Lo festejaron ahora, en sus respectivas visitas allá a Constantinopla. Ahora, qué cosa notable, ¿no? Porque fueron levantadas estas excomuniones de los legados papales y no fue levantada la excomunión de Cerulario contra los romanos. No, sí, es mutua, ¿no? No, ¿ah, sí? El levantamiento fue mutuo. Ah, bueno. Sí, sí, está bien, sí, estamos sí. Tranquilos, entonces. Ya estamos todos del mismo lado. Pero es muy interesante esta última oración, ¿no? Para la masa del pueblo cristiano, griego y latino, el comienzo del tremendo cisma de Oriente pasó del todo inadvertido. Digo que es interesante teniendo en cuenta también a este mitrado al que usted hace referencia, ¿no? Cuando dice, si realmente esto se lleva a cabo, ustedes no sentirán ninguna diferencia entre antes y después. Lo mismo pasó con los anglicanos, ¿eh? Sí, sí. Tardaron mucho en darse cuenta. Hay todo un libro, si no me equivoco, creo que es Williamson, que se llama también, no tiene nada que ver con el obispo, donde habla de la introducción del anglicanismo en Inglaterra. Se hizo de una forma insensible. Para los que escucharon y tal vez se escandalizaron, ¿no es cierto? Había un error, evidentemente, en el texto. O sea, si bien lo que se discute es si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es la procedencia desde la tercera persona y no de la segunda. Sí. Sino la procedencia de la tercera persona juntamente con la primera y la segunda. Proceden del Padre y del Hijo. Yo ya lo corregí en el texto. El correr del tiempo descubrió a los cristianos la existencia de un auténtico cisma que había interrumpido la comunión eclesiástica de la Iglesia griega con el pontificado romano y la Iglesia latina. La vuelta a la unión constituyó desde entonces un objetivo permanente de la cristiandad. La promovieron pontífices, la desearon en Constantinopla emperadores y hombres de la Iglesia, se celebraron concilios unionistas y hubo momentos, como en el Concilio II de Lyon en 1274 y el de Florencia en 1439, en que pareció que se había logrado. No era realmente así, pero tan solo la caída de Constantinopla en poder de los turcos y la desaparición del Imperio Bizantino en 1453 pusieron fin a los deseos y a las esperanzas.